te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Ese era el comienzo de esta nueva emisión de Otra Semana de Rock. Nuevo sencillo de Salduye, que están preparando nuevo disco y que lo ofrecemos pues prácticamente en exclusiva, aunque ya está en todas las plataformas. Un fin de semana intenso el que vivimos este pasado fin de semana. Intenso en algunos momentos, triste por esa suspensión de los conciertos fin de gira de Robe, de la banda encabezada por Roberto Iniesta, el que fuera líder de Extremoduro. Y bueno, pues una embolia pulmonar a última hora ha dado el traste con un final de gira que hubiese sido espectacular y que parece que no se va a repetir, ¿no? Por lo menos a corto plazo. Se repetirán conciertos en Madrid, esperemos que Robe mejore, que pueda hacer nuevas giras, nuevas canciones, nuevos discos, pero sin duda un fin triste, ¿no? Para esta gira. Esperemos que se recupere, porque el proyecto bien vale la pena. Bueno, nos quedamos sin verlo en esta gira, ya que no fuimos a ninguno de los conciertos veraniegos, y bueno, pues nuestro gozo en un pozo. Antes de hablar de otras cosas, te recordamos Radio Enlace, Otra Semana de Rock, los martes a las 7 de la tarde, 107.5, zona norte, noreste de Madrid y alrededores, toda esta zona, desde la Almendra Central y saliendo un poquito también de lo que es Madrid capital, y también para todo el universo en www.radioenlace.org. te recomendamos la aplicación TuneIn, donde teclea Radio Enlace y nos escucha las 24 horas del día, los martes a las 7, Otra Semana de Rock. Y los miércoles a las 4 de la tarde estaremos en asaltomataradiorock.com en reemisión. Podcast, los podcasts en Spotify, Otra Semana de Rock, en iVoox, Otra Semana de Rock también, y en asaltomataradiorock.com, que parece que se van normalizando las cosas, con lo cual iremos subiendo nuestros podcasts a la plataforma Archive, que queda alojada también en esta web de asaltomataradiorock.com. Y exitosa también nueva presentación, nueva prueba de público en la mazmorra de Vicálvaro del documental 500 pesetas con pelotazo, que por fin un servidor lo pudo ver, y bueno, pues felicitaciones a mi amigo y colaborador Leo Cebrián, porque ha hecho un pedazo documental con los testigos. La mayoría de ellos eran simplemente público juvenil que acudía a las salas de rock y de conciertos de rock y de heavy metal de los 70, de los 80 y de los 90 en Madrid, con especial atención a la Sala Canciller, claro, o a otras salas como la Sala Osiris. Recomendable, y próximamente habrá nuevas proyecciones, la siguiente en Algo Salvaje. Uno de nuestros últimos invitados en esta emisora fue Javier Barrado, que tiene ya 6 canciones editadas, dentro de poco la séptima de lo que será su segundo disco. Nos quedó por pinchar una bonita canción de amor dedicada a su chica, llamada Preciosa Anabel, que vamos a escuchar ahora y que yo creo que no hemos pinchado en este programa, así que antes de dar comienzo a nuestra entrevista de hoy, Unai Lobo, trompetista de Beta Garry, que próximamente visita Madrid, que están en una gira de celebración del 30 aniversario, nos vamos con el rock de Javier Barrado y con este tema llamado Preciosa Anabel. Así que os dejamos con el tema. Las nubes se han alejado y el mal tiempo dejó entrar al sol. El verdadero regalo no fue aquel libro, fue tu corazón. Desde entonces las noches no son feroces, no dan terror, porque tú estás a mi lado, adoro tus manos. Y es que te quiero, mi amor. Y ahora nos hemos vuelto niños, cada vez más niños. Volvemos a ser niños porque viajamos en el tiempo al revés. Las dudas se han despejado y hasta el cielo cambió de color. Sé bienvenida a mi ocaso, que es el principio de nuestro amor. Y desde entonces las tardes son agradables, son un primor, porque tú estás a mi lado, amo tus labios. Viajamos zozurez hilborare Joko bat ez zaude bakarre Banatu indarrak da ore utxi Bueno, pues aquí está sonando Beta Garry, que precisamente el sábado 7 de diciembre estarán en la sala BAT. Bueno, ahora la PAKI, el nombre que sea, pero bueno, una de las salas más grandes de Madrid. Y estamos en comunicación, supongo que desde Gasteiz o si no, de cerca, de alguna localidad cercana, con Unai Lobo, trompetista de esta formación. Buenas tardes, Unai, ¿me escuchas? Sí, perfectamente, buenas tardes. Bueno, tenemos aquí una mesa de mezclas provisional, con lo cual nos surgían las dudas, así que perfecto, te estamos escuchando a la perfección. Gira de reunión, decidís hacer una gira de reunión para celebrar 30 aniversario y, bueno, parte de 2023 y 2024 ocupados en esta tarea. ¿Cómo está resultando? Pues muy bien. La verdad es que más que una gira fueron 5 conciertos en total a finales del año pasado y principios de este, en enero. Y como solo hicimos pues 2 en Vitoria, 2 en Bilbao y 1 en Iruña, en Pamplona, pues a raíz de eso empezó a llegarnos, por favor, venga, que tenéis que hacer uno en Cataluña. La verdad es que nosotros, Beta Garry como grupo, no te sabría decir, pero pues digo, a lo mejor la mitad de los conciertos los hemos dado en Cataluña. Y bueno, pues nos pareció justificada el enfado de la gente, digamos, ¿no? De que teníamos que hacer alguno en Cataluña. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer uno en Cataluña y ya hacemos también otro en Madrid para redondear el asunto. Y luego también no se nos había quedado por ahí colgado hacer un concierto en Guipúzcoa, que lo hemos hecho este sábado en la Sala San Agustín, muy bien. Y nada, eso es lo que tenemos. Uh-huh. O sea, que os van llamando, que no quieren que volváis a la etapa sabática de la banda, ¿no? Os reclama el público, seguís despertando pasiones entre los aficionados al ska y a este tipo de música. Bueno, no sé yo si desatando pasiones, pero la verdad es que un poco la decisión de hacer de celebrar, digamos, los 30 años de la banda, pues viene dada porque durante esos, pues yo creo que prácticamente 6 años, así que hemos estado sin tocar, pues siempre nos llegaban, bueno, pues más o menos serias, pero siempre que nos llegaban ofertas, Perdón, pero es que estoy bastante acatarrado aquí con entre toses y mocos, no sé qué, bueno, qué pareceré. Y bueno, pues al final siempre decíamos que no. Y bueno, llegado el punto este de que nos dimos cuenta de que en el año 2023, hacíamos 2023-2024 más o menos, Navidades de 2023, hacíamos los 30 años, pues bueno, a lo que sí que nos pareció bien a todos los miembros del grupo era festejarlo como quisiéramos nosotros, donde quisiéramos nosotros y cuando quisiéramos nosotros. Y eso fue lo que nos llevó a lo que en un principio iba a ser un concierto en Bilbao y otro en Vitoria. Pero bueno, se acabaron las entradas en el mismo día que las pusimos a la venta y dijimos, son salas de medio aforo en Vitoria y en la Jimmy Jazz y en el Café Anzoquía en Bilbao. Hicimos dos días en cada uno y ahí también pues nos llamaron, nos lanzaron la oferta de poder hacer entre Vitoria y Bilbao, poder hacer Iruña, y bueno, pues venga, pues lo vimos coherente y lo hicimos. Y a raíz de aquellos cinco, pues eso, lo que te decía, ¿no? Que ¿cómo no vais a hacer Cataluña? ¿Cómo no vais a hacer Cataluña? Y en algún otro lado también, y dijimos, bueno, pues Barcelona y Madrid. Bueno. Y en eso estamos. ¿Cuesta mucho reactivar un proyecto después de unos 6 años aproximado de silencio? ¿Requiere mucho trabajo? No sé, ¿hay algún tipo de algún músico que le cueste más por el motivo que sea? No sé, háblanos un poco de ese proceso de activaros y de volver a encontraros y de trabajar, de montar un repertorio. Pues mira, casi que has dado con el que más difícil lo ha tenido, que soy yo, porque soy el que no había abierto la maleta de la trompeta desde el último concierto de Vega. Y además la trompeta es un instrumento bastante duro de tocar, digamos, ¿no? Porque necesitas tener fondo de labio, es un instrumento que cansa mucho. Iker, el batería, es profesor de música y toca en un montón de sitios, y Josu, el bajista, es profesor y toca en un montón de sitios, y el guitarrista sigue tocando, y bueno, todos más o menos tocan, menos yo. Entonces, bueno, lo que hubo fue mucho trabajo en casa antes de juntarnos. Pues hicimos ahí una lista larga de canciones que podían caer en el repertorio, y entonces, bueno, pues con el ánimo de que todo saliese lo más sobre ruedas posible, pues la primera vez que llegamos al local de ensayo, que volvimos a juntarnos todos, en teoría ya todos teníamos que habernos mirado nuestro trabajo correspondiente para que aquello ya solo fuese una puesta en común y arrancar y engrasar la maquinaria y poco más. La verdad que luego una vez juntos no nos ha costado mucho, pero bueno, pues acordarse de las canciones, eso ya trabajo propio cada uno en su casa. Ya estuviste aquí en estos estudios cuando Desacorde Ediciones editó tu libro Poemas desde el ángulo muerto. Eso si es, no me sí, acuerdo, sí. ¿No? Era el sí, título. Sí. Y ya estuvimos hablando, ¿no? Un poco, ¿no? De que realmente no tenéis intención de volver, que es muy complicado que un proyecto con tantas personas ya con... Pues eso, habéis cumplido cierta edad, tenéis ciertos proyectos personales y profesionales y que resulta complicado, ¿no? Pero una vez que ya te pones en marcha, ¿no da la tentación, no tenéis la tentación de decir, de continuar, de componer canciones nuevas? ¿Eso está cerrado por completo? Pues... continuar para muchos de la banda, seguir tocando, implica eso que has dicho tú, hacer canciones nuevas. Y ya quedar a hacer 3 ensayos y 3 conciertos nos supone un mundo. No me quiero ni imaginar pues lo que sería eso, ponernos a grabar un disco o canciones. Porque ya te digo que para cuadrar agendas y poner los ensayos para estos conciertos, pues lo tenemos que hacer con 5 o 6 meses de antelación. Y bueno, en realidad hemos hecho un par de ensayos o 3, tampoco muchos más. Y son 3 conciertos, tampoco, pero cuesta. Así que ponerse a trabajar, digamos, ya en modo grupo que está activo, pues es algo que lo veo muy difícil, muy difícil. Y seguir tocando sin hacer nada nuevo, pues también nos parece un poco, no nos parece muy lícito. Ofertas nos faltarán, ¿no? Para festivales, para... para eventos, para fiestas en Euskadi, supongo que no. Sí, que la gente cuando ve que estamos haciendo esto, pues la gente que se dedica, pues eso, a organizar fiestas, festivales, etcétera, pues sí que te llaman, oye, ¿vais a hacer algo más? ¿O qué vais a hacer? ¿O qué es el año que viene en verano? Bueno, pero de momento esto es lo que tenemos. Tenemos cerrados festivales el año que viene, uno que es muy especial para nosotros, que es la última edición de la Torture Rock, que son ya 24 años y 28 ediciones. Y bueno, como nosotros empezamos con ellos también, pues diría, creo que tocamos hasta en el primero, pues quieren hacer en un fin de semana de julio, el fin de semana de Santiago, pues un macro festival con unos cuantos escenarios y durante unos cuantos días por los que pasen pues prácticamente todos los grupos que han podido pasar durante estos 24 años. Entonces, bueno, pues a ese ya nos avisaron hace ya 2 o 3 años que nos iban a llamar, nos comprometimos y tenemos eso con otro festival para el año que viene. Pero ya te digo que es muy difícil ponernos en marcha como grupo en activo. Y oye, echando la vista atrás a 30 años de la fundación de la banda, ¿qué sensaciones deja o qué, no sé, qué balance se hace por ya con un tiempo de separación, ¿no?, de distanciamiento de lo que es el funcionamiento del grupo? Uno hará su propio balance, ¿no?, de lo que ha supuesto estos 30 años de historia del combo. Hombre, sin ninguna duda, yo creo que el balance que todos los miembros del grupo hacemos es súper positivo. Y es súper positivo, pues yo te diría que básicamente por los amigos que hemos hecho a lo largo de estos 30 años, que hoy en día siguen siendo amigos, toquemos o no toquemos, o vivamos aquí o en Madrid o en Cataluña, y luego la suerte que hemos tenido de poder viajar con el grupo, que probablemente no habríamos estado ninguno en todos esos países a los que hemos ido a tocar. O sea, si a nosotros cuando nos juntamos en el año 93, pues nos llegan a decir que vamos a ir a tocar a Japón, Argentina, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Dinamarca, Francia, pues bueno, pues nos habrían traído probablemente un ataque de risa. Y con el paso de los años lo hemos hecho. Y además hemos hecho buenas y grandes amistades en muchos de esos sitios. Y poder mantener eso, aunque ya no tengamos el grupo, pues yo creo que es de lo más valioso. Uh-huh. Dentro del público que está acudiendo a los eventos, ¿veis una renovación de lo que es la gente que os seguía hace 15, 20, 25 años? Pues quiero decir, ¿tenéis público joven, gente que se anima y que se acerca a vuestros sonidos, a vuestra música? Pues mucha más de la que esperábamos, sí, señor. Nos esperábamos gente pues de nuestra generación, un poco más joven, pues bueno, los que crecieron con nosotros, que pues ganaron pues de 40 para arriba, digamos. Y la verdad es que han venido a todos los conciertos bastante gente, pues entre 20 y 30 años. Quiero decir que a muchos probablemente tenían 15 cuando dejamos de tocar, y no sé si nos verían con 14 o 15, pero ha sido una sorpresa que nos hemos llevado porque no esperábamos tanta gente joven, sí. A veces cuando un grupo se reúne, ¿no?, y tú no les has conocido de joven o no les has conocido, hay una gran expectación, ¿no?, porque te hablan a lo mejor de la generación anterior, tus padres, tus hermanos o quien sea, y existe una gran expectación, ¿no?, cuando vives ese momento. Es un momento muy emocionante, ¿no? Sí, sí, puede ser. Entiendo también que a lo mejor, pues bueno, alguien que ahora tenga, pues eso, 23, 24 años, pues, que incluso también nos vio, ¿no?, con 16, 17 años, pero ya pues al final, ¿no?, y no mucho, y tiene un buen recuerdo y está en edad de seguir yendo a conciertos y ahí que se viene. Uh-huh. Por lo que tengo yo aquí anotado, estuvisteis este sábado 16 de noviembre en Azpeitia, como has comentado, el próximo 23 de noviembre en la Sala Apolo de Barcelona, aquí en Madrid estaréis el 7 de diciembre en la Paqui, entradas en música. Sí, ahora creo que vuelve a llamarse BAT. Sí, el otro día estuve yo por allí, se llama BAT. Es un lío, esto de los cambios de nombre de las salas, las entradas en musicace.net. Luego el 14 de diciembre en Santiago de Compostela, ¿verdad? No, al final ese concierto hace ya unos cuantos meses que se suspendió por un problema de fechas de un miembro del grupo. Bueno, pues no sé, para la gente que queda por veros, ¿qué es lo que ofrecéis? Y no sé, si es algo especial o es una recopilación de los temas más exitosos de vuestra carrera. ¿Qué es lo que ofrecéis sobre el escenario para que la pues gente? Pues sí, es un concierto, digamos que es un concierto, pues parecido a lo último que estábamos haciendo hace 7 años, que bueno, pues es un concierto, los conciertos que hemos podido ofrecer ahora en esta reunión, pues están siendo, la verdad, que a nosotros nos dejan con los ojos, nos dejan flipados, porque la respuesta de la gente desde la primera canción hasta la última, increchendo, es espectacular, y la gente se lo pasa bomba, bailando, cantando, saltando, y nosotros los primeros, por supuesto. ¿Habéis recuperado algún tema que no fuese habitual en vuestro repertorio, porque os haya hecho ilusión recuperarlo, porque fuese a lo mejor de los primeros, no sé? Algo que... Pues mira, hubo una época, al final de... cuando estábamos en activo, yo creo que ya los últimos años, 2, 3, 4 años, una canción que sabemos que todo el mundo identifica con Metagarri, que es pues ese Revolution Mix en el que cantamos el Love La Chao y el Avanti Polo y la Internacional, estábamos un poco como hasta el gorro de tocarla y no la tocábamos, y nos la pedían y nosotros no la tocábamos, y ahora hemos vuelto a tocarla, y bueno, pues obviamente tiene una gran respuesta por parte del público, y nosotros como que nos hemos desintoxicado un poco después de estar 8 o 9 años sin tocarla. Bueno, pues la tocamos con otra alegría. Bueno, pues mi compañero en el programa, Leo Cebrián, no ha podido venir hoy, uh-huh. Pero bueno, nos ha dejado aquí un par de preguntas, yo creo que bastante interesantes. Él, como experto en este tipo de sonidos que practicáis vosotros, de ska y todo, y fusión y demás, y este tipo de rock tan alegre y tan movido, que la verdad que es una gozada ver en directo. Así que te voy a poner, a ver si se escucha bien, la primera pregunta de Leo Cebrián, a ver qué nos contestas. La primera pregunta para Unai es si existe un techo de cristal para el ska más puro. Si es necesario mezclarlo con otros estilos para poder llegar al gran público. Y en este sentido, bandas como Malarians, Scalariaco, Vendetta, que han tenido sus buenos momentos pero nunca han llegado a esa primera línea. ¿El secreto es la fusión o se puede intentar que el público escuche un tipo de ska más puro? Por otro lado, ya que hablamos de éxito popular, ¿lo que hacen Escape es ska o es otra cosa? En este sentido, ¿cómo anda la banda respecto al purismo de los géneros musicales o del ska en el suyo particular? Pues nada, toda tuya. 2 preguntas o 3 en 1. Joder, estas son de para nota, ¿eh? Sí. Pues mira, te diría que nosotros, en una idea en la que hemos insistido siempre en entrevistas y en cualquier momento que nos dejaban, que nos preguntaban al respecto, es que nosotros casi nos ha dado un poco de, no voy a decir vergüenza, pero sí respeto, demasiado respeto por las bandas de ska puro, como dice, porque no nos hemos considerado una banda de ska. Muchas veces, pues por simplificar o por explicar un poco así para la gente menos entendida, pues en algunas entrevistas decían, no, pues es una banda de ska, y decíamos, joder, por respeto a las bandas de ska, nosotros nos consideramos un poco más pachanga o no sé, ¿no? Uh-huh. Nunca hemos, la verdad que yo creo que no hay ninguna banda que se plantee qué tiene que hacer para conseguir el éxito, porque creo que nadie lo vaya a conseguir así. Al final haces lo que te sale y lo que te gusta. Nosotros nos lo hemos pasado pipa desde que nos juntamos con 19 años y hacíamos lo que nos salía, y éramos unos músicos entre malos y mediocres, y sabíamos hacer lo que sabíamos hacer, pero nos divertía mucho pues en una canción hacer pues eso, pues una parte de ska seguida de una parte de rock, y luego con unos cortes ragamuffin y acabándolo en un punk a toda leche. Y nos parecía divertidísimo, y a la gente pues nos parece que le gustó. Pero no creo que ni nosotros ni nadie plantee, no, vamos a dejar de hacer ska porque probablemente le guste a más gente. Obviamente, cuando haces cualquier estilo de música afrontado desde desde la forma más pura, pues yo creo que sí o sí vas a llegar a menos gente, porque si solo haces ese estilo de música, el que sea, ska o americana, me da igual, bueno, pues te seguirán los que les guste mucho eso que tú haces. si haces una cosa más abierta, pues es más fácil que le gustes a más gente, pero no creo que eso sea la llave para nada, vamos. Yo creo que la llave está en pasárselo bien y hacer lo que te gusta, y eso se transmite y eso lo ve la gente, y eso yo creo que es lo que le ha pasado a Betagarri, porque siempre nos lo han dicho, joder, es que se ve que os lo pasáis ahí arriba, pero como monos, y eso se contagia, y bueno, creo que es más importante que intentar trabajar saliéndote o no saliéndote de las fronteras del estilo, vamos. Uh-huh. Y luego preguntaba por Escape, bueno, no sé, a mí Escape siempre me ha parecido una banda de ska. Obviamente es un sonido que no tiene nada que ver con las bandas de ska, no sé, jamaicano, claro, claro. Británico, ¿no? Muchísimo más orgánico y tal, pero vamos, me parece un grupo de ska. Y ahora habrá otra pregunta relacionada con el sonido, ¿no? Y con la atracción que ha tenido el sonido en Euskadi, otra pregunta de Leo. Pero a mí sí, reflexionando un poco sobre lo que has comentado, ¿vosotros cuándo os dais cuenta que tiráis para arriba? Es decir, que los conciertos se llenan, que hay más contrataciones, que los discos tienen repercusión. ¿Cuándo os dais cuenta o a qué atribuís, digamos, que subáis de escalón y paséis de ser pues un grupo de chavales que os divertís a ya afrontar el proyecto como algo profesional? Yo no sé si te das cuenta en ningún momento si eres muy consciente de lo que te va pasando, porque además pasa todo muy rápido y eres muy joven. Pero sí que es cierto que otro término que nosotros hemos utilizado para definirnos siempre es que Betagarri ha sido, para bien y para mal, porque es un arma de doble filo, un grupo de plaza. A nosotros siempre nos han llamado para actuar en fiestas de pueblos, en las choznas, los colectivos alternativos, en conciertos gratuitos para el público, pues porque son las fiestas patronales o porque hay un festival. Entonces, eso a nosotros, bueno, pues por la música que hacíamos o lo que fuese, por lo que comentaba también, ¿no? Que a lo mejor llegabas a mucha gente diferente, porque tampoco era un, pues yo qué sé, tirarte 2 horas haciendo reggae, ¿no? Que alguno puede darse media vuelta y marcharse. Bueno, pues éramos un grupo bastante llevable a muchos sitios. Y pues la verdad que desde que arrancamos nunca hemos parado de tocar. Con ese, como decía, arma de doble filo, de haber tocado mucho en plazas de manera gratuita para el público, lo cual hace que, bueno, pues ver a Betagarri no tenga ninguna dificultad. Y que luego a lo mejor si presentas un disco en una sala y cobras 10 euros de entrada, pues no vaya mucha gente. Porque te pueden ver perfectamente gratis, pues a lo largo del verano en Euskadi durante 25 conciertos. Yo creo que uno de los secretos ha sido ese, que hemos sido un grupo de plaza y hemos llenado un montón de plazas y nos ha conocido muchísima gente en un entorno de fiesta, y que nos han identificado siempre con, pues, la fiesta, pasárselo bien y bailar. Bueno, pues Unai, la segunda pregunta, ya casi para finalizar la entrevista, de Leo Cebrián. Vamos con ella. Y otra curiosidad es, ¿por qué gusta tanto el ska en el País Vasco? ¿Sigue existiendo la Euskadi tropical, que nació con Potato y Tijuana in Blue? ¿Sigue habiendo ahí un interés por el estilo, por su evolución o la reinterpretación que se haya hecho? Pues te diría que desde mis 50 años, ¿quién soy yo para hablar de lo que le gusta a la gente en Euskal Herria? Te diría que no, que hoy en día, de hecho, ya ni el rock and roll está en primera línea, ¿no? Sí, hay otras músicas. Lo comentábamos también en tu visita aquí, ¿no? Hablábamos de la eclosión, sí, sí, y de esos artistas de Euskadi que lo revientan, ¿no? Los grandes aforos. Sí, sí, y ya no tiene, y sigue, obviamente sigue habiendo grupos de rock and roll y sigue habiendo grupos de heavy y sigue habiendo grupos de thrash. Pero yo creo que ahora mismo la vanguardia y lo que a la chavalería desde los 13 hasta los 27 le gusta no es precisamente ni el ska, ni el reggae, ni la Euskadi tropical. Uh-huh. Aunque bueno, pues están ese tipo de proyectos que son de fusión, más fusión todavía que la vuestra, y que introducen ese tipo de sonidos, a veces el ska también, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que hoy en día la música que se escucha en Euskadi es exactamente la misma que se escucha en Madrid. Lo que sucede es que aquí hay gente que la hace en euskera también, Pero vamos, que este rollo trap y urbano y todo esto está a la orden del día entre los jóvenes. Muy bien, pues Unai, vamos a despedir la entrevista esperando que los conciertos que faltan de esta celebración, de este 30 o 31 aniversario ya, que vayan muy bien. Y no sé, algo que quieras comentar sobre los conciertos, sobre, no sé, algo que te apetezca decir para despedir la entrevista con otro tema vuestro. Nada, pues que invitamos a todo el mundo a que se acerque a la Sala Bat el día 7 de diciembre, porque yo creo que podemos garantizarle que se lo va a pasar bien, con garantía por parte del grupo, porque están siendo así los conciertos, la gente está disfrutando, ya te digo que nosotros estamos bastante, bastante flipados de cuál está siendo la respuesta del público. Y pues se junta un poco todo, ¿no? Que hay un montón de gente que hace años que no te ha visto y viene con ganas, se junta un poco gente mayor que tampoco sale a menudo y el día que viene a tu concierto pues se lo toman como día de fiesta. Y bueno, yo creo que pueden venir, que se lo van a pasar estupendamente. Pues eso es lo que deseamos, mucho éxito, mucha diversión y mucho sudor, ¿no? Sí, sí, porque la verdad que las salas lo que tienen es eso, que hacen que generas un calor ahí con 1000 personas bailando, que eso hay que aguantar. Muy bien, Unai, pues un placer conversar contigo y nada, te quedamos emplazados a los conciertos que faltan en Barcelona y aquí para nuestros oyentes de Madrid en la Sala Bat el 7 de diciembre. Pues muchas gracias por vuestra atención. Pues hasta la próxima. Seguimos con un tema de Beta Garry. Thank you. espanta. Ahora que la piel se me levanta, tuvimos que estar tan equivocadas para estar en lo cierto. Ahora que cumplimos sueños que pensamos de pequeños, aquí dejo estas ideas para el que las quiera. Ya no llenas un camino de regreso, pero te prometo que no olvido esto, todo eso que me llevo en la piel. El mundo ha cambiado y yo también. Ya veo el camino de regreso, pero te prometo que no olvido esto, todo eso que me llevo en la piel. El mundo ha cambiado y yo también. Que ya no somos lo nuevo, ahora que pasamos el relevo, eso que tuvimos era oro, ahora toca cuidarlo. Pues recordando, Mafalda, que ya están a punto de finalizar también gira 15 años, gira de despedida, y bueno, pues supongo que no es fácil, un grupo que tiene un buen funcionamiento, pero que pues llega a saturarse, llegan a tener dificultades para compaginar su vida con la profesión de músico. Y bueno, pues gran concierto el que vimos el pasado viernes 8 de noviembre también en la Sala Bat. Sin cortarse una cala, como han hecho en toda su carrera, con mezcla de estilos, distintos estilos, el ska, el reggae, el soul, el rap, también el metal, tirando muy fuerte de los sonidos hardcore y metal, con una contundencia tremenda y con esas dos voces femeninas y voz masculina que, bueno, da una riqueza grande a un concierto, la primera vez que yo los veía. Y bueno, pues me causaron una gran sensación, sobre todo en la recta final de ese concierto. Y con esa emotividad de esas despedidas, de esa manera del bajista que nos visitó en la entrevista que realizamos aquí en Radio Enlace, en la cual iba presentándola a sus compañeros y hablando de no solo de sus valías como músicos, sino como personas, lo que supone una banda con un montón de miembros, esa convivencia tanto en lo musical como en lo personal. Y bueno, pues esperemos que los proyectos de todos los integrantes de Mafalda que sean exitosos y que si tienen que volver algún día, seguro que su público, al igual que a Betagarri, le recibirá con los brazos abiertos. Como soy, odiado por no ser normal, odiado hasta hacerme mal. Se me olvidó cuidarme, yeah, yeah, yeah. Se me olvidó cuidarme, yeah. Una de las canciones más emotivas, el feminismo ha sido seña de identidad de las chicas de Mafalda y de todo el grupo, pues es un tema que se llama En Guerra y que fue de los momentos álgidos del concierto y que vamos a escuchar a continuación, ya cuando quedan menos de 10 minutos para terminar otra semana de rock. Vamos con En Guerra. Diga lo que digan las mujeres, estamos. Yeah. canciones, soy el disco entero, hasta las trompas de tu toque femenino. Al estribillo le hace falta algo más que brillo. Oh, voy a pasar la vida entera callándome las cosas, mordiéndome la lengua y teta. Te topaste con la mujer equivocada, que se sangra muchas veces más al mes para dar la cara. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya, que no me he puesto el maquillaje, je, je, je. Y parezco demasiado vulgar. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar. Chao, por más que mires, no, no, no verás, no, ni un objeto sexual. Creerte superior y estupicia. Ver mujeres dirigiendo una sorpresa es justicia. El feminismo es igualdad, colega, huyendo de la cultura del odio que esperas y ya. Vistes como una perra, tu rol social apesta y neta. Mientras tú gastas saliva en descubrir prejuicios, ellas vuelan alto, ¿cuál edificio? Pille de la agua que mana y cabota de la mar. Y así ni a tan de funde costa respirar. Pille de la agua que brota de la mar, y así ni a tan de pulque costa respirar. Yo voy ser lliure, no voy líder es el teu cos, así que tú tries. Yo voy ser lliure, no voy líder es el teu cos, así que tú tries. Voy a ser libre, aquí no hay líder, tuyo es tu cuerpo, así que tú decides. Voy a ser libre. Digan las mujeres, estamos ¡ya en guerra! Pues nada, que llega la hora de irnos despidiendo, pero bueno, recordándote que estamos en las redes sociales. En Facebook, Javier del Valle y Otra Semana de Rock. En Instagram, Otra Semana de Rock. Y en X, lo que era Twitter. También nuestro blog, otrasemanaradio.blogspot.com. Conciertos y eventos. Jueves 21, Rayop y Azrael en Revy Live, en Vicálvaro. Viernes 22, Cobardes estarán en Chango Club. Y Berkana estará en Q de Aranjuez. Ese mismo día, viernes 22, 8 cuerdas y la escapada en The Rock Lab. A partir de las 12, el sábado 23, programa en directo de Radio Enlace, La Alcoba, en el espacio Danos Tiempo, con la reunión de todos los que hacían el programa La Pollería, una oportunidad de conocer la radio en directo. El sábado 23 también tendremos a Versoix en la sala Rockville, pues presentando su último disco. Y en Revy Live, homenaje a Juan de Janes, a Juan de Juanes, fallecido, guitarrista de Bronco. Pues participarán precisamente en este homenaje con entrada libre y la voluntad. En Revy Live participarán entre otros Bronco, Algo Salvaje, Gran Asalto, Terminus, Bloody Mary, Recover, Iria, De Locos y algunos artistas más. Y para terminar, concierto en la Sala Starvin en la calle Fermín Caballero por el barrio del Pilar con Pineapple y Velcro a partir de las 20:30 horas. Con este anuncio nos despedimos hasta la semana que viene. La semana que viene más otra semana de rock. Gracias por la escucha.